que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Un minuto y parece que, por lo menos lo que dice el pronóstico acá desde la internet, metidos en una cueva, es que hay 22 grados. Para mí, bastantes más. Hoy lunes arrancamos una nueva semana. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Y ha terminado este fin de semana que ha tenido una de cal y una de arena, porque tuvo lluvia y tuvo sol en algún momento. Pero muy poco. Cayeron gotas extrañas, en realidad, alrededor de un solazo. Decir solazo es una cosa, ¿no? Es un optimista. No quiero caer en convenciones, en prejuicios del habla, pero decir solazo es una cosa, es de otra clase social, diría yo. Hay que llorar. Sí, pero es ahí, usted. Uno tiene que transitar todos los caminos del Señor. Tengo que hablar un poquitito más. Ahí. Si no, todo el tiempo es así. Está puesto siempre como con el moño de terciopelo. Claro. Señor Ezequiel Cubela, bienvenido hoy lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y el oyente dirá, ¿qué hace Cubela un lunes? Se vivo cerca, nada más. Cubela está siempre acá, y siempre que hay algún imprevisto, él siempre está sentado aquí en este momento, haciendo un gran aporte a la cultura toda, en todos los días un poco. 24. Y 4, dice acá su, el mío 22. Su termómetro. Pero ese es el Servicio Meteorológico Nacional. Pero 20, yo acabo de salir. Fui caminando acá a dos cuadras de la radio. Está el Club Atlético Piraña. Una cancha de 11, hermosa, con algunos derrumbes o arrumbes alrededor. Hay mucha gente del barrio ahí. Potencialidad. Levantando lo que fue un abandono en algún momento. Uh-huh. Y bueno, claro, estaba el buffet completamente vacío porque estaban las puertas cerradas. No pudimos conversar con nadie. Hoy quería hablar con alguien del Club Piraña. También. Vamos a dejar alguna información. No nos pudimos conectar tampoco con el director técnico de la selección chilena, la selección argentina, que está en Chile disputando el campeonato mundial de homeless, que se puede ver en vivo. Usted puede ver, es como una especie de papi de cuatro. Ya estuvimos viendo con Cubela, más o menos estudiando el formato del juego. Son cuatro personas contra cuatro personas. Bien. En una cancha en donde no se ahí lateral. No se va a la pelota nunca. Bien. Entonces es rápido, como pim, un show pum, ball. Como show ball, sí, como un show ball, pero con menos recursos, sin Maradona, por ejemplo. Mire, que no es homeless, menos recursos futbolísticos, técnicos, de los jugadores, y podríamos, sí, es gente de a pie, digamos, es gente que se fue juntando en todo el mundo. En función de alguna organización, como es, por ejemplo, este caso, que es la organización Hecho en Buenos Aires, uh-huh, que tiene su Hecho Club Social, se van juntando y entonces después se interrelacionan una vez por año en un campeonato mundial. En este momento en Chile se está llevando a cabo ese campeonato. Los recursos, le podría decir, la cancha, tremenda, buenísima. Ajá. Filmado en vivo todo el tiempo a través de una página de internet que se llama Homeless, es como escribir mal omelette. Bueno, sí, sí, sí. Homeless con doble S. Con H, ¿no? World Cup. Homeless World Cup. .com. World Cup. Y entra ahí y ya está. Homeless. Lo primero que ves es la posibilidad de la filmación en vivo de los partidos. Y ahí estábamos viendo, por ejemplo, India perdiendo 7-1 contra Perú. Las chicas de la Argentina, mira que tienen, sufrieron. Hay un campeonato homeless, para varones, un campeonato para mujeres. Ajá. Homeless, todo. Bueno, son gente que, claro, que en algún momento logró torcer ese destino cruel de vivir en la calle y empezar a resolver sus problemas en relación al deporte, en relación al fútbol, uh-huh, en este caso. Y bueno, todas esas historias se juntan, todas allá. La cuestión es que esto se da cada año y es un evento muy importante para todos los que van, porque van varios y varias categorías, varias edades, se divide por niveles, bueno, muchísimos partidos por día, uno atrás del otro. Claro. Y muchos equipos también, claramente. Decía que habían sufrido las mujeres porque les habían propinado una goleada de 15-1. Epa. 15 goles. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser meter 15 goles? Es una cancha rápida, es papi. Pero no verla ni cuadrada te puede dejar así relegado en los últimos puestos, en este sentido. Fútbol-less, un poco de fútbol-less, sí, también. Bueno, en fin, son cosas que pasan la vida misma, ¿no? También. Sí. Hablamos un poco de deporte porque hoy es el día de deporte, Brasil, sin embargo, Damián Molinelli. Brasil se comió 7 en la Copa Mundial de su país. Su país, ¿viste? No tiene parangón, ¿está bien? Parangón quiere decir comparación, también. Mire. Esto es algo que... Gracias. Siempre desaznando al oyente. Por favor. No hace nada falta, porque el oyente no es un burro. Tendríamos que decir que es un burro para decir que estamos desaznando. ¿No? Bueno. Es interminable. Así podemos tener tu programa. Mañana, sí. Decía que Damián Molinelli no está, no es de la partida en el día de hoy. Sí me acompaña el señor... Ezequiel Cubela. Y claro, que está siempre a la nota al pie, Ezequiel Cubela. Me parece muy bien. Ese es un gran aporte. Tenemos que comenzar con la agenda cultural mientras comentamos dos cositas. Muestra de arte en el café notable. En realidad va a haber varias muestras de arte en varios cafés notables. Sí. Los cafés notables son epicentro de muchos eventos culturales, a veces música, otras veces pintura. Uh-huh. En este caso, la muestra es de pintura y es de Leonardo Busquet, el padre de un amigo de la radio, que también es conocido mío por otros lados. Regentea ahí un poco el espacio del Celta Bar. Esta vez va a presentar sus obras en el Café Margot. El Café Margot, en Avenida Boedo, 857. Es en la esquina del pasaje... El pasaje... No. Peñalbo, decía Campana. No, me sale San Vicente, algo parecido, pero no es. San Luis tampoco. Es bueno, muy bueno. Hay que hacer un programa con ese tipo de intervenciones, por ejemplo. ¿Usted está escuchando? Sí, estoy escuchando el techo. Hay gente trabajando arriba de la radio. Esto es en vivo. Sí, ahora está pasando mismamente. Hay dos personas trabajando. Que arrastran cosas, que arrastran cosas arriba del techo. Decía que es muy bueno eso de la intervención. Alguna vez lo había pensado con mi hermano, hacer un programa en donde alguien va a decir algo que nunca... y el otro... No, sí, recuerdo perfectamente. Pero mejor era cuando... No, por supuesto, ¿no? Pero hubo otro momento... Sí. Que... ¿Acaso no fue en el año... Y así, una hora entera de programa, podríamos pasarla muy bien. Sobre todo las personas que están adentro. Busquet, entonces, decía en el Café Margot... Hoy, a las 19 horas, ya se pueden ir a ver sus obras. Está pintando el señor Busquet, lo cual no es una novedad porque hace tiempo que está con eso, pero sí, está como inserto de a poquito en los cafés, uh-huh, bares notables por ahora. Y ya veremos hacia dónde camina. Es un periodista, tiene su programa Los Notables, hace mucho tiempo, en la la AM Cooperativa, Radio Cooperativa, que está allí en el centro, y él muchas veces desde el Celta Bar mismo ponen ahí un móvil y hace el programa. Desde ahí yo he ido a ese programa. Otrora lo podríamos comparar con algo más chico, ¿no? Pero, por ejemplo, aquellas noches del Café Tortoni que realizaba Dolina. ¿Quién no ha ido? Sí. Nuestra generación, los 90, 90 y pico, ibas a la secundaria. 2000. Viernes a las 12 de la noche te hacías una escapada. Jueves y después Calavera Nochilla, también. 2000 también, claro, por supuesto. Sí, 2000 y... Yo hasta el 2000... Sí, 2002, 2003 estuve yendo. Bien. Alguna vez. Otra cosa que va a pasar son los 280 días a 30 años de la CONADEP. O sea, se cumplen 30 años de la creación por parte del gobierno de Alfonsín, del decreto que firma Alfonsín. Se cumplen 30 años de la CONADEP, que es esta comisión que se encargó de buscar testimonios y escribir lo que después terminó siendo el Nunca Más, un montón de datos respecto de personas que habían sufrido la tortura a manos de los militares, la bueno, todos los apremios ilegales, las desapariciones, todo eso lo fue juntando la CONADEP. En aquel momento quien la dirigía era el señor Sábato. También tuvo la desafortunada idea de aquel, de aquella teoría de los dos demonios, que tan mal cayó después entre las personas que habían sufrido, que habían sufrido y que eran, sí. Que habían pensado un poquito más que él en algunos puntos. Pero no es para descartar todo el trabajo que realizó la CONADEP en esos momentos. Hay que contextualizar también la cosa. No era que uno iba a golpear la puerta y alguien le iba a proporcionar la información porque sí. Había mucho entramado todavía militar. Era muy difícil desentrañar los archivos que hoy de alguna manera salen a la luz, que encuentran cada tanto allí en salones de los militares escondidos por ahí. En alguna buhardilla, techo, reparación... Claro, etcétera. Así mismo. La cuestión es que el Teatro San Martín, en donde funcionó la sede central de la CONADEP, decidió realizar esta especie de homenaje ahí mismo, donde bueno, uno puede ir a ver todos los documentos que estuvieron dando vueltas, va a haber unos videos documentales, también hay una instalación preparada con la emulación de lo que fue la oficina de Sábato. O sea que el mobiliario, todo, lo pusieron como una especie de oficina de él, la pusieron como instalación, ¿entiendes? Sí. En el Centro Cultural San Martín. Así que a partir de hoy se puede ir a ver todos estos datos históricos de la democracia que, bueno, están expuestos ahí y que son parte de nuestra identidad y de nuestro tiempo también. Así que esas dos cositas a nivel... agenda cultural, podemos decirle. Nosotros tomamos la cultura como un englobe de todas las prácticas sociales, ¿verdad? Que no solamente sean hoy día lunes, sino que se pueden ver a lo largo sí, del mes y pico, no sé cómo. Sí. Por lo menos la muestra esta sí, es a lo largo de todo el mes. Y lo de Busquet también. Está puesto para ir a ver en cualquier momento, porque están colgados en las paredes las obras. Así que está bien. Muy bien. Hasta ahí llegamos con la agenda cultural. Hoy tenemos varias noticias, incluidas algunas de deporte que vinieron del fin de semana. También tenemos que decir que el sábado fue la peña de Radio Sur. Hay que agradecer a toda la gente que se ha acercado. Sí, señor. No, yo no fui de la partida, no pude hacer. Simplemente aporté algunas que otra empanada de jamón y queso, si alguien no se las comió en el camino. No, por favor. Llegaron bien. Llegaron todas, perfecto. Todas juntas. 17 y 13 minutos y 21.2 la temperatura, dice la televisión. A mí me sigue marcando 22 grados la internet. Y así, porque eso es la sensación térmica, lo que le parece a cada uno de los servicios meteorológicos. Está caliente, viejo. Está caliente. Yo salgo, para mí, mi sensación térmica, sí. 28 grados. La mía. Al sol, 28. Porque usted está vestido de negro. A la sombra, es un azul marinísimo. Sí, pero este, igual, ese oscuro... Ese oscuro te hace más delgado. Bueno, tenemos que hacer una pequeña división y volvemos así, conversamos un poco de las noticias que estuvieron circulando. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912 1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Muy bien, 17 y 16, nos reímos. Menos mal que esto es radio y no televisión, porque pasan cosas de los excéntricos Tenenbaum a veces. Muy bien, tenemos que abordar algunas de las noticias que estuvieron circulando, por lo menos durante el fin de semana y esta mañana, en alguno de los portales de internet. Y bueno, la CTA de los trabajadores... Hay que aclarar esto, la CTA está escindida y hay una más cercana al gobierno, otra bastante más alejada. La CTA cercana al gobierno envió una iniciativa que amplía a 120 días la licencia de maternidad y a 15 días para la pareja por nacimiento. También equipara para los casos de adopción esta licencia y fija 60 días más para cualquiera de los miembros de la pareja y establece la licencia por violencia de género. O sea, son un montón de licencias que están abrochadas a lo que sería el contrato de trabajo o una nueva idea de contrato de trabajo que piensa la CTA. Se me ocurre que esto ha surgido no solo porque debe surgir en algún momento a partir de, las organizaciones de los trabajadores mejoras que se ayornen o que tengan más que ver con el tiempo en donde están involucradas, digo, con su contexto, sino que también había una ausencia de la CTA en relación a, bueno, ciertas soluciones y ciertos reclamos que quizás sus representados estaban haciendo fuerza porque hagan. Porque la otra parte de la CTA, varias organizaciones de trabajadores no contentas con el gobierno, estuvieron pidiendo que se abran paritarias, que se agregara... ya lo vamos a leer, lo de los docentes porteños, cierto margen en el presupuesto para la educación. Bueno, y la CTA más cercana al gobierno tiene que lidiar ahí en el medio, entre el gobierno y sus representados. Y bueno, evidentemente esto... Para mí debe formar un poquito parte de las dos cosas, de lo que tienen que responder para sus representados, sí, y de esta negociación que tienen que llevar adelante siempre con el gobierno, que está queriendo poner paños fríos a todo reclamo social y sindical. Por lo tanto, bueno, quizás en esta disputa haya un poquito de favor para todos los trabajadores, porque es una propuesta que está llevando adelante la CTA, pero es para... todo el que tenga un contrato de trabajo. La cuestión es que se agregan varios días de licencia también para personas que tengan a su cargo gente con discapacidad, familiares con discapacidad. Entonces pueden gozar así de algunos días más en el año. También incluye la violencia de género, algo importante. Cuando uno, por alguna situación en particular en el hogar, en el seno familiar, una mujer que es golpeada, tiene que ir al trabajo o tiene que justificar que no va a ir al trabajo por un hecho de violencia, tiene ya establecido, ¿no?, en un contrato, ¿no? Yo pensaba en algún momento, esto tiene que ser de alguna manera escrito, porque cuando alguien empleado tiene que negociar, y existen los casos en que uno puede negociar días, licencias, por cuestiones personales, en muchos casos se puede dar el hecho de común acuerdo con el empleador y el trabajador se va. Hay que recordar siempre que el trabajador en la posición de negociar es el que pierde, o es el que está en relación de poder inferior. Sí. El que tiene el poder en realidad es el empleador. Por lo tanto, esto que se establece en un contrato de trabajo es una buena medida y es una buena posibilidad para las personas que se encuentren en esa situación. También genera, y no vamos a ser santos aquí de la espada, genera las engañas pichangas. Muchas licencias. Bueno, pero un hijo, por ejemplo, no la podés... No, eso, la licencia de maternidad es, para mí esto es un logro que ya tendría que haber sido hace rato, tendría que estar escrito. Con los de discapacidad, por ejemplo, un certificado de discapacidad no es fácil de conseguir. Claro, tampoco, claro, ¿no? Tiene que estar ahí al orden del día. Es el típico. Se pasó... Hay mucha licencia... Te pasaste de chincholines... Chamuyo. Y entonces, un añito dando vueltas por ahí, se toma el cargo y en realidad no lo ejerce. Bueno, la vieja, ¿cómo se llamaban? Los ñoqui, los diputados ñoqui, ¿se acuerdan? Sí, sí, senadores ñoqui, gente que no iba nunca al trabajo, pero iba a cobrar el diezmo, ¿me entiende? Entonces, hay que poner. La otra, antes de hablar de la cuestión Ferreira, que no nos hemos olvidado y estábamos acá presentes cuando aconteció la cuestión el viernes. Esta mañana también estuvieron los chicos con el pie izquierdo hablando con la abogada de la familia. Y bueno, ha pasado. Ferreira no, ¿no? De Arruga, perdón. Estábamos hablando de Arruga, sí. Porque se cumplieron 4 años de lo de Ferreira también. Y entonces estaba confundiendo las noticias, una con otra. Un apellido con el otro. Nada que ver. La mitad de los porteños cree que la ciudad está sucia. Dice, lo afirmó así un relevamiento realizado por el Consejo Económico y Social de la ciudad. El 48% de los vecinos piensa que su barrio no está limpio porque es la propia gente quien lo ensucia. Nada tendrá que ver la recolección. Al respecto, Sergio Abrevaya, presidente del organismo, destacó que la gente pide multas para aquellas personas que no dispongan bien. La gente quiere un culpable. Y que lo cuelguen en la Plaza Mayor. Siempre. Esto es así. En este sentido, informó en un comunicado que a pedido del Ejecutivo de la ciudad... Que se lo azote. El Ejecutivo también. El Ejecutivo está buscando... Sucios. Gente con las manos en la masa. Cualquiera que encuentre así, tirando una bolsita, quiere que lo cuelguen así, como escarmiento, para que todo el resto comprenda. Como en otras épocas de la Argentina... del Buenos Aires, ¿no? Un afiche, este es un roñoso, con el perro al lado. Está aquí, claro. Pone a los dos. Esta persona está aquí. Bueno, en una época el implemento de la foto de tú eres ciudadano, tú puedes ser policía también. sacabas la foto de la patente de que estaba mal estacionado y lo mandabas y lo multaban y todo. Claro, después había que poner la cara. Uno no podía hacer esa denuncia por celular y se iba. Después había que poner la cara y demostrar todo y el momento y todo. Y entonces así fracasó el tema. Rotundamente. No solo porque se terminó haciendo fuerza para que lo saquen, sino porque había que hacer algo después. El sentimiento de botonaje te pone incómodo en algún momento. Te pone incómodo. Sí. No te deja dormir. Cosa y si no, no te deja dormir. No estoy hecho para eso. Bueno, alguno lo pretende y lo quiere. En fin, qué sé yo. Hablábamos de los docentes hace unos minutos. Lanzaron una campaña por el 30% para educación. O sea, lanzar una campaña para que se establezca un piso del 30% en educación en la ciudad. O sea que no solo se resuelvan los problemas que tiene la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, sino que además se establezca por escrito que vos no podés determinar menos de un 30% para la educación de una parte del presupuesto. Y que esa plata sirva para remodelar escuelas que están rotas, refaccionar las escuelas que están rotas y llegar a la cantidad de vacantes que son necesarias. Por lo tanto, se anunció en este encuentro de los docentes de UTE junto a familias por la escuela pública, la campaña por un piso del 30% en educación, porque sin presupuestos no hay vacantes. Determinaron que el martes 21 de octubre, de 17 a 19 horas, se colocarán 30 mesas en los distintos barrios de la ciudad, donde se juntarán firmas para presentar un petitorio al gobierno porteño para que se llegue a ese piso del 30% en educación. ¿Y de cuánto? 30% en educación, bueno, no sé. Habrá mesas en Murguiondo y Alberdi, en Juan B. Justo y San Martín, en Forest y La Croce. El secretario general de la UTE, Eduardo López, con dirigentes de la UTE y familias, estarán en Escalabrino, Ortiz y Corrientes. Bien. Si se quiere enterar bien perfectamente de qué se trata la campaña, Escalabrino, Ortiz y Corrientes, en el corazón de Palermo. Y bueno, más mesas también. Se pueden, Corrientes y Callao, Pueyrredón al 600, Entre Ríos y San Juan, esta que cabe a este barrio, más o menos. Sí, Entre Ríos y San Juan. Suárez y Patricios, Caseros y Monteagudo, aquí nomás, acá, en el parque, en la esquina del parque va a haber una mesa para que vayan a firmar. San Juan y Boedo, Mítica Esquina, Acoiti y Rivadavia, Moreno y Alberdi, Ortiz y Santa Fe, y Cabildo y Congreso, mire hasta dónde llega, muchas esquinas. Entonces, y se anunció que el 28 de octubre a las 17 se realizará una movilización para reclamar un aumento de las asignaciones familiares de la ciudad, que están congeladas hace más de un año. Así que, ¿cuántas mesas me dijo que iban a ser? ¿Cuántas mesas? 15, no sabemos. No, 30 mesas serán. Pero sí, casualidad que hay muchas de este lado del. Sí, de muchas ciudad. De este lado, porque son las que más dañadas están con respecto a las vacantes también, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí repartidas. Mosconi y Artigas y Mosconi, Beiró y López de Vega, ya por Devoto, que es un poquito más arriba, también va a haber. ¿Puedo hacer la referencia de lo de Busquet antes? El pasaje San Ignacio, me lo botó. Pasaje San Ignacio, muy bien. Y Boedo, y Avenida Boedo. ¿Ahora qué? Como para tirar, completemos la información. No se la ve. Perfecto. Que no quede nada en el tintero. Claro, por supuesto. Bueno, estamos también con la cumbre extraordinaria del ALBA en Cuba por el ébola. Fueron ahí los pueblos del ALBA, se juntaron en La Habana hoy y estuvieron enviando comunicados así online todo el tiempo a través de Cuba Debate, que es una página cubana de noticias, y bueno, sacaron una resolución ya en donde todos determinaron tomar alguna acción respecto del ébola. Y yo leí algo muy interesante de un diario africano, que comentaba esta idea de que deben mandar gente a resolver el problema del ébola en África, ¿no? Ya mandemos todo. Y en contraposición a los médicos que envía Cuba, por ejemplo, sí, que son muchos, y hace mucho tiempo que están, no es algo nuevo lo de los médicos en Cuba, reforzaron, sí, por la cuestión del ébola, pero Estados Unidos, en lugar de médicos, te manda tropas. Claro. Y entonces empezaron a sospechar de la cantidad de tropas que están llegando. Y bueno, había un desliz ahí de una teoría. Podría ser que allí haya exista las últimas reservas de diamantes, por ejemplo, en Sierra Leona. Y entonces estén desembarcando ahí. No pudieron hacerlo con otro tipo de excusas. Y finalmente terminaron por resolver la problemática con una pandemia, digamos. Esta es la teoría, de alguna manera. Sin embargo, uno no puede afirmar desde aquí. Haga, señor, sí, por la gente que trabaja, el intendente está resolviendo toda la problemática del techo de la radio en este momento. Y bueno, continuamos. Resulta entonces que el ALBA decide enviar de manera conjunta cuerpos sanitarios para que trabajen allí a tratar de parar con las enfermedades que transmite el ébola. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvemos hablamos un poco de los resultados deportivos, la fecha sobre todo de fútbol de primera, para recorrer simplemente los goles, porque ya a esta altura muchos deben saber cómo ha salido el club de sus amores, y bueno, con algunas que otras sorpresas más para la segunda mitad del programa. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el pelaje de un oso polar no es blanco, sino que carece de color? Aparece blanco porque tiene diminutas burbujas de aire para su aislamiento que dispersan la luz, apareciendo el pelaje como blanco. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Así es, si le sacas un pelo a un oso polar, el pelo es transparente. Eso dice el dato al pedo. Si el oso polar no se enoja, claro, si se lo permite sacar. Eso está bien, Campana hace referencia a eso. Otro dato al pedo que puedo darles en relación, me acabo de acordar, porque los esquimales, me comentaron el otro día, reconocen hasta 30 tonos diferentes de blanco. Algo que yo no sabía. Otro dato al pedo antártico que podría darle. Ártico, perdón. Antártico es aquí abajo y no hay esquimales. Hay gente en la base Marambio, que le mandamos un beso grande. Pueden escuchar este programa a través de radiosur.org.ar y también pueden escribirnos al Facebook, Todos los días un poco radio. También los de base Marambio, imagino que tendrán internet satelital y ahora con el ARSAT dando vueltas van a tener banda ancha, que te la voglio dire, a conversar así en cualquier momento. Y a decirnos, hace señas del otro lado del vidrio. La internet sirve para comunicarse, Campana, no para ese tipo de gestos o ese que está haciendo del otro lado. Bueno, decimos entonces que vamos a hablar la segunda parte de este programa. La segunda mitad tiene que ver pequeñas noticias de deporte simplemente, ya lo dijimos. Vamos a hablar respecto de lo que pasó con Arruga el día viernes. Nosotros estábamos acá y la conferencia de prensa determinó el hallazgo del cuerpo como NN enterrado en Chacarita. Y probablemente estemos también llamando a los diferentes comercios del barrio para poder intentar un canje así telemarketero, como hacemos cada viernes, que este viernes lo salteamos simplemente porque la noticia creemos tenía mayor relevancia que esa sección del programa, entonces la corrimos hacia el día de lunes. Muy bien, vamos a una tanda y volvemos a la segunda parte de este programa, Todos los días un poco. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Cultura Pop. El empresario, animador y dirigente futbolístico Marcelo Tinelli será distinguido hoy por la legislatura porteña como personalidad destacada de la cultura de la ciudad. El acto se realizará de 15:30 a las 15:30, en el Salón Dorado del Parlamento porteño, en una ceremonia a la que fueron invitados, entre otros, el jefe de gobierno Mauricio Macri, directivos del Club San Lorenzo de Almagro y artistas de la productora de Tinelli. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Fiesta en la calle. Más de 15.000 bailarines interpretando danzas típicas multicolores de Bolivia hicieron vibrar el corazón de Buenos Aires. Se trató de la celebración cultural más importante de la comunidad boliviana en Argentina, en la que se rinde homenaje a la Virgen de Copacabana, patrona de la colectividad. El encuentro se realiza cada año. Desde 2011 se propone profundizar la integración cultural latinoamericana y estrechar los lazos históricos, familiares, sociales y culturales que unen a Bolivia con la Argentina. Paraguay. Atlantis Petrolera. La firma petrolera President Energy dijo haber descubierto petróleo a casi 4.000 metros bajo tierra, una profundidad menor al área que tenía como objetivo inicialmente la exploración que realiza en el norte del Paraguay. El hallazgo le permitirá a la empresa iniciar su primera producción el próximo año y venderla en el mercado doméstico. Se calcula que podría haber hasta 1.000 millones de barriles de crudo. Perú. Por un tubo. El gobierno de Perú estudiará ampliar su gasoducto sur con ramales para todas las regiones del sur del país, incluyendo la posibilidad de conectarlo con la red de gas de Bolivia, anunció este sábado el presidente de Perú, Ollanta Humala. El mandatario afirmó que con la extensión del canal de gas a la región de Puno, que limita con Bolivia, se reducirá el precio del gas para las poblaciones. Informó para Radio Sur, Todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. María, guárdame esta vara, que me la gané en septiembre. Hasta la bien guardadita para parras de noviembre. La geografía que busca armonía. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Radio Sur, desde el 88.3. ¡Hombre y la mujer! La estética del sur hecha radio. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Todos los días un poco y Radio Sur presentan cine. No. Corta eso. ¡La puta! Cine argentino. ¡Que vale la pena estar vivo! Cuatro películas, cuatro martes de octubre proyectadas al aire libre contra el paredón de la radio. Cuando eras pibe, nene. Vos ponés la silla y nosotros la película. Si llueve, se pasa para el martes siguiente, 7 de octubre. Todos tenemos un plan. De Anna Peterburg, con Viggo Mortensen. ¿Pero ese de San Lorenzo? Sí, ya sé, pero es una película, viejo. Tinelli también, y lo ve todo el mundo. 14, Pichuco, de Martín Turnes. Una película que recuerda la obra del gran bandoneonista argentino. Martes 21 de octubre, ¿Quién mató a Mariano Ferreira? De Julián Morcillo y Alejandro Rat. Una peli que muestra cómo funciona la burocracia sindical a través del caso del militante del Partido Obrero. Y el último martes 28 de octubre, Córtenla, de Alejandro Cohen. Una tragicomedia que muestra el trabajo de los telemarketers y las presiones a las que someten a los trabajadores. Cine del Sur. Cine argentino que sale a la calle. Todos los días un poco y Radio Sur te invitan gratis. Acordate, martes de octubre, 20 horas, en José C. Paz, entre Monteagudo e Iguazú, Parque Patricios. En Calle Viva. En Calle Viva. Todos los lunes a las 18 horas en Calle Viva, por todo lo que nos falta. Radio Sur 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Gracias, bueno, pastor. Gloria a Dios. Vamos a ir a una breve meditación de la palabra del Señor. Yo quiero que todos los que están en esta plaza se vayan llenos del amor de Cristo. Escuche bien. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar. Antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro. Hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas. Todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia. La parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Muy bien, continuamos. 17 y 38, ya. A 20 minutos nada más. Vamos a dar algunos resultados. Porque ya estuvo la fecha 12, que se completa hoy a la noche, a las 20:30, con Tigre y Arsenal. Vamos a ver cómo les va a estos muchachos. La cuestión es que empezó el viernes con Gimnasia de Olimpo 0-0, Quilmes y Rafael al 0-0. Y bueno, nada, una amargura total, ni un solo gol todo el viernes. Y el sábado arranca con Banfield Estudiantes, que igualan el 1-1. San Lorenzo con Independiente, que recibe un bofetazo de los recién recalificados, los recién subidos a primera, de Independiente, y le metieron ahí una pepa más para ganar por la mínima diferencia, un gol. Y Defensa y Justicia, que también pierde 2-1 contra Lanús, un golazo de Lanús de tiro libre, imperdible. Creo que digo bien, porque vi Zapping, dice. Zapping de todos los goles de la fecha. Pah, y ahí vi unos cuantos. Rosario Central todavía sigue cargando hoy a Newell's porque se dio justo el domingo, Día de la Madre, gol, y entonces empezaron que paternidad, maternidad, toda la cuestión. Y bueno, los cargaban, todavía estaban los carteles ahora viéndose ahí en Rosario. Y está bien, es lo que pasa. También se vio cuando gana River, cuando gana Boca, uno sobre el otro en ese superclásico, se ve como... Aparte hay una cierta paternidad que tiene el canalla. Sí, se dice. Sobre... No, sí, están los números. Están los números. Reflejan los números. Están los... Sí, pero paternidad es otra cosa, viejo. ¿Qué va a ser? Yo no soy rosarino. Usted no es futbolero. En primera. En segunda no entiendo, los códigos de fútbol no los entiendo. Sí estuve viendo Racing con Vélez. Vi el gol de Bou, bien Bou. El sí. primer gol de Racing, sí, un poquito que descuida el primer palo del arquero y se le cuela por ahí. Uh-huh. Pero Bou, bien, remata bien parado, le pega fuerte, es un hombre grande, alto, está dulce, está confiado. Y se ve que un poco la suerte lo acompaña. Sí, sí. El primer gol fue un zapatazo que iba al centro y también, que le podría decirte que el arquero también se... Le pega medio chanfle así, medio complicado, chanfle así, de un ángulo muy cerrado, y la pelota va globito, y parece que pring, termina dentro del arco. ¿Y cuál es el que hace de carambola? ¿Racing? Quieren patear el centro y le pega en la otra pierna y entra. O sea, quiere tirar el centro, sí, patea con la derecha. ¿Estamos hablando de Racing Vélez este domingo? No lo sé, creería que sí. Si somos dos que no sabemos de fútbol, esto está difícil. Campana, sí. Ayúdenos, Campana. Ganó River Plate por sobre Belgrano su... Ese sí lo vi. Bueno, su fantasma, ¿no? Su fantasma de la B fue Belgrano porque fue el último rival que le tocó. No achicó nunca Belgrano y le ganó justo y lo llevó a la B. Y ahora River, que juega bien, le hizo tres pepitas como para que sepa quién es el dueño de la A. El fantasma de River se llama José María Aguilar. Después viene Daniel Alberto Pasarela. Bien. Esos son los dos fantasmas más grandes. Que lo hundieron en el trasfondo. Bueno, un salvavidas de plomo le puso. Sí, había de todo, ¿eh? Ahí uno no lleva un equipo entero. Una persona no lleva un equipo entero a la B. Una sola persona. Hay mucha gente ahí alrededor. Sí, bueno, te digo, la punta del iceberg. Siga la Molina. Bueno. Godoy Cruz contra el Boca Junior. Esto es como un programa de deportes como informal, ¿no? Sí. Le damos. Le damos al deporte porque es un desastre. Bueno, decía entonces que Boca Juniors 3 sobre... Godoy Cruz. Sobre Godoy Cruz, claramente, que... venía jugando bien. Boca venía de perder con Deportivo Capacupé, más o menos. Nah, un grupo que juntaron. Capiatá, ¿cómo es? Capiatá, sí. Capiatá. Juntaron en 6 meses 11 chabones, los metieron a jugar a la cancha y le ganaron a Boca en la Bombonera. Una cosa de loco. Bueno, no se encontraba la explicación. Boca repuntó. Difícil hacerlo, porque en el medio. Un técnico nuevo, Arruabarrenas, y barrenaba, digamos, venía barrenando, sí. Llevando bien la cosa, pum pum, el palazo, y después hay que volver, hay que arengar, hay que tener una buena labia para... Lo acompañaron los resultados, pensando que Bianchi ganaba un partido y perdía dos, empataba tres, más o menos, era así, no ganaba nada. Claramente. Arruabarrena, por lo menos le dio triunfo, y vio que le cambió un poquito el aire a Boca Juniors. En fin. No es suficiente igual. Están ahí. Pero jugó bien. Yo vi zapatazo de Gago, que bueno, furtivamente acá Campana dice que tocó un defensor y entró, pero fue un buen zapatazo, ¿no? Un jugador con nivel. Uh-huh. Y vi en el fútbol nacional, que hacía rato que no veía, jugadas eméritas, ¿no? Mira. Algún taco, algún centro bien ubicado, unos golazos de cabeza. Entre dos centrales, son cosas difíciles de realizar o difíciles de ver en los últimos tiempos en el fútbol argentino. Y este fin de semana fue glorioso, a disfrutar, ¿no? Todos de ese fútbol champagne que queremos ver en la Argentina, por supuesto. Si usted ve el fútbol de Núñez, es fútbol champagne. Vamos a poner una música para amenizar. No hemos tocado nada, no hemos pasado absolutamente nada. Pero quiero que, como usted fue el que me acerca esta música de repente aquí a la radio y me conversa respecto de la historia de esa banda, una historia abordable, llamativa, uh-huh. interesante. Pero vamos a pasar un tema de ellos. Quería que me... y lo presente usted, simplemente para decir, no sé si estamos ya con el nombre del tema que el tema hemos se elegido. Llama Guiso Carrero. Guiso Carrero. La banda es Buenos Aires Negro, que se vuelve a juntar para homenajearlo a Peche Esteves, que fue su líder, uh-huh. Letrista y compositor, junto a Ricardo Culota. Y tocan este miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, es a las 9 de la noche, más o menos, por ahí. ¿En la sala de abajo, en la planta baja? Sí. Bien. Seguramente la historia se la va a contar mucho mejor el señor Ricardo Culota cuando podamos hablar. Se comunique el día miércoles, ¿es así? Me parece perfecto. Así hacemos la agenda cultural completita. Bien, bien conversado. Banda para escuchar muchas veces, porque tiene lindas poesías. ¿El disco? ¿Cómo se llama el disco? Bueno, fue Buenos Aires Negro y bien. Sol de Once, que fue el último disco. Muy bien, sacaron. A escuchar entonces, Buenos Aires Negro. Gracias, Julio. Conozco el lugar más paquete, la vidriera donde se muestra la gente y el último agujero de Buenos Aires. Conozco a la gilada que la va de pulenta, a los pibes que encontraron a Dios en la falopa, al que yuga noche y día y ve como en sus hijos vuelve la vida. Y todos buscan lo mismo, una razón para vivir. Y todos buscan lo mismo, una razón para vivir. Conozco a los artistas del living, que ven pasar la historia por su ombligo, y al país de trenes llenos de gente yendo a laburar. Conozco a los milicos asesinos, a los zurdos que pelean por un mimo, y al vuelto de los pueblos que llaman terrorismo. Y todos buscan lo mismo, una razón para vivir. Y todos buscan lo mismo, una razón para morir. Aires donde duerme y donde late al asesino que no tiene 11 años, a los que fabrican la vida día a día. Conozco a quienes hablan sin decir nada, porque saben que el que nada no se ahoga, y al que se juega en la tormenta por el cielo y las estrellas. Y todos buscan lo mismo, una razón para vivir. Y todos buscan lo mismo, una razón para morir. Para morir. Para vivir. Para morir. We'll be right back. Buenos Aires Negro. Liso Carrero. Así es. Quedó sonando claro. Aquí. Quedó claro, ¿no? Sí. Vos daba un pequeño paréntesis antes de ingresar en la sección telemarketer, que vamos a hacer una cortita hoy, vamos a llamar a uno, simplemente. Uh-huh. Mínimo es el viernes, día viernes, 5:30 de la tarde, nos dicen, che, va a haber una conferencia de prensa, porque del CELS, y va a hablar Horacio Verbisky, y van a estar los familiares de Arruga, porque parece que tienen novedades, ¿no? Cuestión que hicimos conexión, había ya compañeros de Radio Sur yendo a la conferencia de prensa, uh-huh. ni lentos ni perezosos, y nos enteramos ahí mismo que habían encontrado el cuerpo NN en Chacarita. El fin de semana volvió varias veces la noticia sobre mi mente, de hecho estuve leyendo los diarios que habían hecho la crónica, los datos más pormenorizados, o por lo menos los que se conocen hasta ahora, que todavía no hay una investigación realizada a fondo, porque todo esto está muy nuevo. La cuestión es que hay varios datos que a uno lo dejan tecleando, y en principio hay una queja explícita de Verbisky durante la conferencia de prensa que dice, bueno, esto es una prueba de que el Estado ejerce violencia institucional, uh-huh. sobre gentes de bajos recursos, personas de bajos recursos. Yo creo que hay un canal ahí muy importante en donde tiene una razón, más por conocer cuál es el caso y más por conocer los bueyes con los que ara desde hace tanto tiempo. Verbisky posiblemente no sea yo quien lo pueda corregir o desmentir. Parece que es una persona que sabe lo que, sí. lo que hace y conoce los entramados y los vericuetos por algo los ministerios, está, ¿no? Seguro. Pero pienso que hay otra parte, no menos importante, que es la responsabilidad que le cabe al tipo que ejerce la desidia. Y a veces una palabra, cuando se la nombra mucho, y desidia es algo recurrente en muchos medios, la desidia de la gente, la desidia de las personas, la desidia de la policía. Cuando uno repite muchas veces una palabra, empieza a perder el sentido y a saber qué es lo que significa o de qué se trata todo el contexto de lo que tiene que ver con esa palabra. En este caso yo creo que hay que como volver sobre el significado y repensar otra vez, porque no hay otra cosa que desidia en la persona que levanta un atropellado en la General Paz, lo lleva y lo deja en una guardia. Probablemente ese ambulancista hacía 24 horas que estaba trabajando ahí, no le importaba, era uno más que levantaba y lo llevaba y lo dejaba en un hospital público. El que recibe a esa persona, y no estoy hablando de siquiera de bajo amenaza, porque estamos hablando de una comisaría de Loma del Mirador, o sea, no estamos hablando de las más altas esferas del gobierno. Si una comisaría de Loma del Mirador tiene suficiente poder para hacer esconder todo el rastro de un pibe que se sabía por el lado de la familia que era amenazado, que lo estaban buscando, que cruza la General Paz a la noche, un 31 de enero lo atropellan, se lo lleva al SAME, va al Santoyani, en el Santoyani nadie registra nada y de repente termina en Chacarita como NN, y la morgue judicial tampoco lo tiene registrado como que estuvo ahí, y en un momento en el informe dice, nosotros acá no tenemos a nadie con esas características. Quiere decir que si una comisaría así de chiquitita tiene el poder para hacer todo eso, lo cual yo descreo, no creo que esa comisaría tenga ese poder. Creo que ayudó mucho la desidia. Por eso, digo, la persona que lo lleva en una ambulancia, lo deja en una guardia, lo atiende una persona que hace más de 24 horas que seguramente está trabajando ahí, que recibe otro golpeado, apuñalado, otro más de las personas que pueden caer al Santoyani todos los días, sobre todo a la noche y en la madrugada, en donde pasan un montón de cosas que nadie pregunta nada, y resolver, decir, ah, este es uno más, y lo internan, y le hacen, pero nadie toma ningún papeleo, nadie deja sentado esa información. Y digo, este es un caso que se conoce, pero yo les puedo asegurar que en los hospitales públicos pasan muchísimas cosas peores. O sea, sí, sí. Desde nacimientos, maternidades, que abandonan a las madres. No, nadie sabe por qué muere, generan y escriben autopsias para dejar tranquilo a los familiares para que no hagan ningún juicio, y escriben cualquier cosa, o cosas completamente inverosímiles. Hay casos que conozco de primera mano que tienen esa esa desidia alrededor. No les importa la vida del que caiga. Y entonces seguimos hablando del individualismo y de cómo está quebrada el entramado social, cómo somos un montón de átomos girando en lugar de una cosa entera, que lo somos. Y no importa la vida de un pibe de 16 años que cae en el Santoyani y termina enterrado como NN. No preguntó a nadie, no preguntó el del cementerio, no preguntó el de la guardia, no preguntó el del SAME, no preguntó el de la morgue. El que atendió el teléfono se llama Juan Roberto. Yo estoy seguro que el que atiende el teléfono en la morgue judicial no tenía un arma en la cabeza de un cabo de la comisaría de Loma del Mirador. Yo estoy seguro que eso no fue así. Quizás, ojalá me equivoque, me desmientan y digan, no, sí, pasó que la policía de Lomas amenazó a los de la morgue. Estamos hablando del morgue judicial, donde no es imposible que tenga acceso ahí un policía. Tiene que tener mucha palanca para que alguien vaya a amenazar al tipo que atiende el teléfono y dice, no, acá no me llegó nadie con eso. Ni fijarse, ni determinar, porque ahí se terminaba la historia. Sí, me llegó la... Bueno, vamos a ver qué pasó en el Santoyani y vamos a ver qué pasó en el SAME. Pero Luciano Arruga fue pasando por cada uno de todos los... De todas las instituciones gubernamentales. Y ahí hay personas con nombre y apellido que se llaman Juan Roberto, Raúl Rodríguez o Mirta... Sí, sí. Como quieras, digamos. Ninguno de todos esos paró la pelota en ese circuito o en esa carrera de hagan lo que quieran con esto, ¿no? Imagínese usted si... Esto estamos hablando de cuestiones mayores, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de un ser humano y cómo uno quiere deslindarse, o mucha gente en realidad que participa dentro de las instituciones, que quiere deslindar de ciertas responsabilidades. Porque imagínese si empieza a preguntar, hay gente que tiene que responder y a veces son superiores. Entonces hay como una idea de no agitar al vipero porque... Esto no me corresponde, hasta acá llego yo. Si dentro de... Lo conozco de primera mano, por ejemplo, dentro de la docencia y dentro de las escuelas públicas, donde hay chicos, por ejemplo, que tienen problemas familiares, por ejemplo, un pibe golpeado, sospechado de que puede estar teniendo violencia familiar, y llevar esa inquietud de un profesor o un maestro a el gabinete psicológico o a un directivo... Y saber que todo lo que implica después abrir esa puerta para ver qué es lo que pasa, o llamar a los familiares, o hacer un test, o una cámara Gesell, o todo lo que implique después, no se hace por todo lo que implica. Lo que va a llevar. Claro. Sí. Entonces es preferible... No te metas. Que bueno, no, porque no te metas, porque después cómo respondés, es como si también si los directivos... O los maestros son los más desprotegidos. Son los que responden por algo que le pasa a un chico, por ejemplo, y que el primer responsable es el maestro y de última es el directivo. Y en esta, que hay una cuestión de algunos maestros, algunos docentes, ojalá fuera la mayoría, pero que se preocupan... Que tienen una determinación real. Y que se preocupan en serio por sus alumnos, y que no tiene la institución, las instituciones no tienen amparo, digamos. Imagínate para un chico que no ni fue atropellado, ni... Sí. El caso más simple de un pibe que tiene problemas de conducta, nada más, y que el mismo directivo se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad. Que se hagan cargo. Trasladalo de un cadáver NN del conurbano. Nah, no me importa. ¿Entendés? Seguro. Bueno, eso es una cadena, me imagino. Yo creo que sí, a las policías, las comisarías de el conurbano, hay una estructura muy todavía que no fue saneada y que hay... ya, no sé, me acuerdo, te digo, los desarmaderos, por ejemplo. Sí. Nada, hay connivencia y hay mucha plata que se mueve. Obviamente que la policía no es pobres estos muchachos. No, pero después todo lo que sigue institucionalmente, sí, también. Es no hablando de la falta de la responsabilidad que no tuvo la policía en encontrar el cadáver, sino quizá es llevarlo a la muerte, vamos a suponer. sino todo lo que es institucionalmente, los pasos que podría haber pasado, por donde pasó ese cuerpo y no pudieron darle una respuesta a la familia, por ejemplo. Bueno, da para largo el tema, ya nos tenemos que ir. Está en Calle Viva preparado para salir y continuar con el aire de Radio Sur. 18 horas y nosotros volvemos en el día de mañana. Yo por lo pronto, y señor Cubela, le agradezco nuevamente la presencia. Cuando quiera, estoy acá. Usted abre la puerta y estoy acá. Gracias, adiós, hasta mañana. 88.3 Radio Sur.